contado que vive tan solo por verte a ti. Tú me has contado que él es tu único amor. Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel. Tú te has sentido dichosa hablando de él. Él ha sentido en su cuerpo tu calor. Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor. Él ha llenado de flores tu jarrón. Tú le has besado las manos con tanto amor. Isabel, estoy pensando en ti. Me cansé de ser testigo fiel. Yo también me enamoré de ti, Isabel. Quiero decirte adiós. Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi sol. He repetido tu nombre como una canción. Hoy se ha llenado mi casa con tu voz. Hoy he soñado que tengo tu amor. Isabel, ¿por qué le fuiste fiel si no estás? Voy a morir de amor. Isabel, me enamoré de ti. Isabel, debo decirte adiós. Isabel, estoy pensando en ti. Me cansé de ser testigo fiel. Isabel, quiero decirte adiós.